9:46 a.m. Vamos a comenzar con el tema del día. Continuamos en el capítulo número 31 y hoy vamos a finalizar el capítulo y el libro de Un Curso de Milagros. No les quería decir, pero para que ustedes pues estuvieran así como que ya lo terminamos otra vez. Sí, ya lo terminamos. El día de mañana, pues nada más voy a agarrar hacia el azar ciertos apartados mientras terminamos el libro de ejercicios, ¿no? Entonces estamos en el libro de ejercicios, que es cuando yo les digo las lecciones. Esas son las lecciones. De las lecciones todavía nos quedan bastante, o bueno, nos quedan algunas. El día de mañana continuaremos con la lección 246 y agarraremos un tema al azar, ¿ok? Para ir nuevamente del inicio, o ya veré otra vez si vamos del 1, de la lección 1 hasta donde vamos, o me enfoco en agarrar ciertos párrafos, como ya lo hemos hecho antes, ¿no? El punto es que vamos a seguir con el tema de encuentros existenciales y basándonos en el libro Un Curso de Milagros. Y bueno, pues felicidades a cada uno de ustedes que hoy pues terminan el curso del libro de Un Curso de Milagros, ¿no? Entonces, felicidades a cada uno de ustedes, y puede decir que así gradúan casi, ¿no? Entonces, hoy, como les digo, es el último apartado del capítulo 31 del libro Un Curso de Milagros y se titula Elige de Nuevo. Con esto damos inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, elige de nuevo. La lección que la tentación siempre quiere enseñar en cualquier forma en que se presente e independientemente de dónde ocurra, es esta. Quiere persuadir al Hijo de Dios de que Él es un cuerpo nacido dentro de lo que no puede sino morir, incapaz de librarse de su flaqueza y condenado a lo que el cuerpo le ordene sentir. El cuerpo fija los límites de lo que el Hijo de Dios puede hacer. El poder del cuerpo es la única fuerza de la que el Hijo de Dios dispone y el dominio de éste no puede exceder el reducido alcance del cuerpo. ¿Querría seguir siendo eso? Si Cristo se apareciese en toda su gloria pidiéndote solamente esto. Elige de nuevo si quieres ocupar el lugar que te corresponde entre los salvadores del mundo o si prefieres quedarte en el infierno y mantener a tus hermanos allí. Él ha venido y esto es lo que te está pidiendo. ¿Cómo se lleva a cabo esa lección? ¿Qué fácil de explicar es esto? Siempre eliges entre tu debilidad y la fortaleza de Cristo en ti. Y lo que eliges es lo que crees que es real. Solo con que te negases a dejar que la debilidad guíe tus actos, dejarías de otorgarle poder. Y la luz de Cristo en ti estaría entonces a cargo de todo cuanto hicieses, pues habrías llevado tu debilidad ante Él y a cambio de ella Él te habría dado su fortaleza. Muy bonito lo que nos está diciendo este último apartado del capítulo 31. A veces nosotros vamos por la vida pensando, híjole, qué pesada es mi vida, qué difícil es mi vida, y todo es mi, ¿no? Pero las pruebas por las que pasamos, como nos dice aquí el apartado, no son más que lecciones que aún no has aprendido y que vuelven a presentarse de nuevo, a fin de que donde antes hiciste una elección errónea, puedas ahora hacer una mejor y escaparte así del dolor que te ocasionó lo que elegiste previamente. Entonces, el día de ayer o el día de antier, escuché algo que que me hizo eco, ¿no? Y referente a eso, no tenía nada que ver con esto, pero a mí me hizo sentido con esto. Que decía, lección no aprendida, escuchen, lección repetida. Y yo me quedé, ¡wow! Es cierto, porque a veces nosotros vivimos la experiencia y parece que es la misma, ¿no? Se nos vuelven a presentar los mismos problemas, entre comillas, o las mismas incomodidades de la vida, ¿no? Y dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Para qué? ¿Por qué? Y entonces vamos cuestionándonos y nos enojamos de por qué nos están sucediendo esas cosas. Porque así de sencillo, como nos dice aquí el libro, todo esto no son más que lecciones que aún no hemos aprendido. Estas pruebas que nosotros les llamamos, ah, es que la vida me pone tantas pruebas que ya no sé por dónde ir. No sé qué nos ponga a prueba, son lecciones que no hemos aprendido. En el momento en que lo aprendamos, en el momento en que va a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a la escuela? Si tú pasas tu examen, entonces ya no lo tienes que volver a hacer. Pero si tú lo repruebas, ¿qué pasa? Lo tienes que volver a hacer hasta que lo aprendas. Entonces es algo parecido, ¿no? Obviamente, pues no estoy tan de acuerdo tampoco en este ejemplo que les di, porque hay muchos niños, muchos jóvenes que reprueban un examen y sí lo saben, y por X o Y les falla en algo y ya reprueban, y es como que a la vez injusto, ¿no? No sé que sea injusto, por algo lo tenemos que hacer también, pero deberían, pues, o sea, haber algunos cambios en ese sentido. Pero bueno, no me voy a meter a eso, que ya es otro tema, que ni el caso. Pero a lo que voy. Cada prueba que tú piensas que estás viviendo, recuerda que cada prueba que pasamos no son más que lecciones que aún no hemos aprendido y que se vuelven a presentar de nuevo para que hagamos una lección correcta, no errónea, para que pueda ser mejor, para que nos escapemos del dolor, para que ya no sigamos lastimándonos, para que no sigamos sintiendo dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice también el libro que en toda dificultad, en todo disgusto o confusión, Cristo nos llama. Cristo te llama y te dice con ternura: hermano mío, elige de nuevo. Te lo voy a repetir: hermano mío, elige de nuevo. Eso te dice Cristo. Cuando tú tienes un problema, entre comillas, una dificultad, un disgusto, estás enojado, estás confundido, estás con dolor, te dice: hermano mío, elige de nuevo. No tienes por qué quedarte con ese sentimiento, con esa emoción, con ese pensamiento. Él no dejará sin sanar ninguna fuente de dolor, ni dejará en tu mente ninguna imagen que pueda ocultar a la verdad. Él te va a liberar de toda miseria. A ti, a quien Dios creó como un altar a la dicha. Imagínense, nos creó como un altar a la dicha. ¿Y cómo vivimos nuestra vida? Probablemente vas a decir, desdichado, desdichada. Pero está el altar ahí para ti. Te creó como un altar a la dicha. No para un altar a la dicha, como un altar a la dicha. Entonces, ¿qué es lo que nos está impidiendo ver su faz? Pues nuestra mente. ¿Por qué no reconocemos que su santidad es la nuestra? Por nuestros pensamientos, por eso es que no lo vemos así. Dios te creó como su único hijo. Su fortaleza es la tuya, porque Él es el ser que Dios creó como su único hijo. Entonces, si tú eres como Él, como su único hijo, pues tienes todo. Todos estos pensamientos que nosotros estamos creando en nuestra mente, que los estamos fabricando, cada momento Dios nos dice, no son ciertas. No tengas miedo, no tengas tentaciones, reconoce que eso no es real. Deja ver tu fortaleza, deja ver tu luz, saca todo esto que tú tienes que te pertenece. Saca toda tu dicha, toda tu felicidad, toda tu armonía, toda tu luz y compártela. Cada instante se nos dice y no escuchamos esa vocecita. nos cuesta trabajo ser felices. ¿Por qué? O sea, hay hasta cursos así de cómo ser feliz, el arte de ser feliz, vamos a ser feliz. ¿Por qué no eres feliz? O sea, la felicidad ya está contigo. Y la felicidad es todo lo opuesto a la debilidad. Si nosotros en cada instante fuéramos conscientes de que somos tal como Dios nos creó, entonces, como sus hijos que somos, no podemos sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos. Por eso está esta frase: soy tal como Dios me creó. Su hijo no puede sufrir y yo soy su hijo. Y de esta manera se nos invita a la fortaleza de Cristo, a que impere y reemplace todas tus debilidades con la fuerza que procede de Dios, la cual es infalible. Tú eres tal como Dios te creó. Y así como Dios te creó, así como eres, también es toda cosa viviente, no nada más nosotros los humanos. Es muy bonito vernos en todo. Porque, como lo dice el libro del Poder de la Hora, ¿no? Hasta las piedras tienen conciencia. Es decir, ¿cómo tienen conciencia? De una forma rudimentaria, pero tienen conciencia. Si queremos ir a algo más científico, pues todos estamos formados por átomos y moléculas, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos percibiendo como debilidad, como que, ay, me duele, estoy enferma, estoy enfermo, estoy sufriendo, perdí esto, no tengo trabajo, tengo tentaciones en que me siento indefensa. Todo esto no es real. No hay que sucumbir a este tipo de tentación. ¿Para qué? Para que veamos desaparecer toda clase de dolor, no importa dónde se presente. ¿Por qué? Porque así como cuando sale el sol y hay neblina y te aclara todo, así la luz que tú tienes, así te aclara todo. Te limpia de toda esta oscuridad que creíamos estar envueltos. Un milagro ha venido a sanar al Hijo de Dios y a cerrarle la puerta a sus sueños de debilidad, allanando así el camino hacia su salvación y liberación. Elige de nuevo lo que quieres que Él sea, recordando que toda elección que hagas establecerá tu propia identidad tal como la has de ver y como creerás que es. Entonces, hoy no vamos a negar el pequeño regalo que nos están pidiendo. Hoy nos vamos a poner a los pies de la paz de Dios para que podamos llevar esa paz a todo el mundo, a todos los que están deambulando, que están igual que nosotros tal vez, ¿verdad? Perdidos en sus pensamientos. Vamos a liberarnos de estas cadenas en las que nos hemos sentido inseguros, solos y presos del miedo. ¿Por qué? Pues ya sabemos de que la paz nos regresa a toda esta libertad. En la salvación, nos dice el libro, hermanos míos, en la salvación no dejéis de oír mi voz ni de escuchar mis palabras. Así que hoy no vamos a dejar de escuchar su voz y sus palabras. Nos vamos a alegrar de poder caminar por el mundo y de tener tantas oportunidades de percibir nuevas situaciones donde el regalo de Dios se puede reconocer otra vez como nuestro. Dios ha decretado que yo no pueda llamaros en vano, nos dice, y en su certeza yo descanso en paz, pues vosotros me oiréis y elegiréis de nuevo. Y con esa elección, todo el mundo quedará liberado. Gracias, Padre, por estos santos seres que son mis hermanos, así como tus hijos. La fe que tengo en ellos es tu propia fe.

cuyo amor reconocemos, puesto que compartimos con todos la palabra que Él nos dio. ¡Qué hermosa lección! Tu paz está conmigo, Padre. Estoy a salvo. Entonces, esta paz se la vamos a ofrecer a todos, a todos. A los que se creen infelices, a los que creen haber perdido toda esperanza, a los que lamentan alguna pérdida, a los que sufren, a todos ellos, y vamos a pedir que nos los envíen. No los vamos a encontrar, no necesitamos decir, mándenme, porque lo vamos a encontrar donde sea estamos. Entonces, con esta bella lección finalizamos, y nuevamente les agradezco a cada uno de ustedes que han estado acompañándome en este camino, que es tu camino. Y pues aquí vamos a seguir, y les quiero pues agradecer infinitamente por seguir pues aprendiendo todo esto que realmente nos llena de tranquilidad y que nos ayuda cada día a recordar que el ego no es real y que no debe formar parte de nuestra vida. Y aunque lo traigamos, cada momento, cada día, cada oportunidad que tenemos para despertar está disponible para cada uno de nosotros. Y cada día con este curso no nos regaña, no nos dice como que ya debiste haber aprendido, ¿no? Cada momento es una oportunidad para volver a despertar. Así que felicidades a cada uno de ustedes. Vamos a seguir aquí. Y se vienen nuevas cosas. Ya les había comentado en línea. Vamos a tener estas charlas. Y así va, nos podemos ver. O tal vez simplemente escucharnos, ¿va? Bueno, con esto finalizamos Encuentros Existenciales.